La Zona Cero. Con una pausa para pensar, ¿no?, en todo lo que ha ocurrido. Bueno, nos saluda ya Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, Ignacio Monzol, Silvia Casasola. Buenas a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, yo creo que decías el final del Vaticano. A mí me gusta ver el vaso un poquito, en vez de medio vacío, medio lleno. Bueno, depende de quién lo vea. Y no, digo yo, que a mí me gusta. Y bueno, siguiendo con esa profecía también de los mayas, la era del cambio, pues a lo mejor lo que pasa es que es un Vaticano diferente después. En vez de esa profecía del final total, puede ser un cambio. Yo no esperaría grandes cambios. Sería un poco antinatura en la historia del Vaticano. Como lo es que dimita un papa, por cierto. Bueno, no es la primera vez que ocurre. Ha ocurrido realmente, realmente, tal y como es este caso, nos lo va a comentar ahora Ignacio, realmente una vez. Y dimitió por la misma razón, ¿eh? Bueno, pero hubo otros casos diferentes. ¿Cuál fue esa razón? Las luchas internas. ¿Solo? Entre otras muchas. Bien. Pero las luchas internas, que lo que veía no le gustaba, que había gente que quería controlar, dominar, que quería manejar las finanzas, estamos hablando de hace 700 años, no quería eso y decidió retirarse. Estamos hablando de Celestino V. Sí, de acuerdo contigo, pero que seguro que hay muchos más motivos, ¿no? Y es curioso que un papa como Benedicto XVI, que no deja de ser un hombre que ha ocupado pues prácticamente todos los escalafones de poder que uno se puede encontrar en el Vaticano, pues siendo el hombre que debería de saberlo todo, en esta situación da la sensación de que no se ha enterado de nada, ¿no? La sensación esa de soledad, en verdad, de estar fuera de todas las decisiones, fuera de todo lo que estaban tramando unos u otros, y sobre todo enfrentado a tu hombre de confianza, que después vamos a hablar de... Pero no hables del pasado, porque no estaban, es que siguen estando, es que es un momento de verdad, lo que decías al principio, es un momento tan sumamente fascinante de la historia, el que nos está tocando vivir, que es que casi casi parece de película, ¿no? Pues... ¿En la película cómo la habéis vivido vosotros estos días? La dimisión del Papa, bueno, hay que decir renuncia, como es papa, y queda un poco mal. Diría abdicación. Yo utilizaría el término abdicación, que ha abdicado, porque el Vaticano al fin y al cabo es una teocracia, pero no es una democracia, y yo creo que lo más parecido, el sistema más parecido sería una monarquía, ¿no? Y en este sentido yo creo que el término apropiado sería abdicación más que renuncia o dimisión. Así funcionó durante siglos, prácticamente reconocido como un poder también temporal. Los estados pontificios existieron durante más de 1000 años. Tú hablabas, Bruno, de la soledad del poder y de película. A mí me estaba viniendo a la cabeza una película deliciosa, Las sandalias del pescador, donde precisamente un hombre muy humilde es elegido papa y se da cuenta de todo lo que hay detrás, de la soledad del poder. Y de lo horrible que puede llegar a ser estar en una posición como esa. Yo desde luego no la envidiaría. Fue poquitas horas después del programa de la pasada semana, porque fue el lunes, a eso de las 11 empezaron las primeras noticias, muy poquito después se confirmaron, y yo de pensar que quien me lo transmitía había alargado la fiesta del sábado, Yo estaba casi convencido porque no imaginaba, creo que nadie lo imaginaba, pero sí que ahora hablaremos, ¿no? Porque me lo comentabas antes, Lorenzo, que cuando uno revisa determinados discursos, determinadas acciones, por mucho que se hable de algo que ha pensado y reflexionado Benedicto XVI en los últimos tiempos, en absoluto, era algo que estaba ahí, lo que ocurre que posiblemente no queríamos atender ni creérnoslo, ¿no? Es que si esta situación es extraordinaria es precisamente por eso, porque es que no es habitual que se produzca, que un papa, pues ya sabemos lo que decía en este caso su antecesor, Juan Pablo II, él decía, yo como Jesucristo, es decir, bajaré de la cruz también, dando a entender que hasta que yo no me muera no dejaré de ser papa. Es un poco esa ha sido un poco la regla no escrita, pero que sí hemos podido vivir con los papas que nos ha tocado vivir a nosotros y con los que se ha tocado vivir pues prácticamente los últimos 400 años, con lo cual es una situación absolutamente extraordinaria. Y extraordinaria puede ser la situación que se produzca en el futuro. Dice el Papa Benedicto XVI que en las últimas horas ha estado extraordinariamente activo, ha nombrado un nuevo presidente del Banco Vaticano, y eso es algo que nadie se podía imaginar que lo fuera a hacer. Evidentemente tiene una intencionalidad cuando lo hace. Parece ha recibido la salud de golpe, sí, ¿no? De repente lo que no había hecho en 8 años lo ha hecho ahora. Ha recibido en audiencia a Monti muy poquito antes de las elecciones en Italia, con lo cual es un zarpazo brutal a Silvio Berlusconi y un espaldarazo al propio Monti para ser reelegido como primer ministro italiano. Pero sobre todo cuando el día 28 él se retire, que lo va a retransmitir la televisión italiana en directo, su salida del Vaticano, su entrada en lo que será temporalmente por una cuestión terrenal, ¿no? Pero su entrada ya con otro ropaje, con la vestimenta de un sacerdote común, ya no de papa, habiendo dejado sus hábitos, habiendo dejado sus símbolos. Eso lo va a retransmitir para todo el mundo la televisión italiana. Vamos a vivir un momento apasionante. Él se retirará con su hombre de confianza y con un grupo de monjas que también son de su confianza, no forman parte de la curia de quienes mandan, pero con su séquito más próximo. Va a haber un papado al lado de otro, porque ese otro papado, en cierto modo, va a estar condicionado por la presencia en vida de otra persona, que lo que nos tenemos que preguntar, nadie debe obviar este asunto. Cuando se elija un nuevo papa, si no es del gusto del otro, del que estará ahí escondido, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que nadie se va a enterar. Simplemente, vamos a ver, yo entiendo que esto es una especie de retiro forzoso, en el sentido de que lo que ha dicho el Papa en las últimas intervenciones públicas que ha tenido es que él va a permanecer oculto al mundo, poco menos, es decir, dando a entender que no puede intervenir ni, por supuesto, con su conocimiento de lo que es el Vaticano, de lo que es la estructura interna del Vaticano, de la Iglesia en definitiva, pero tampoco espiritualmente, con lo cual ese personaje debe desaparecer de la faz de la Tierra, literalmente. Es decir, ahí estaba la fotografía, lo hablábamos el otro día. La fotografía quizás soñada por cualquier fotoperiodista sería contemplar a Benedicto XVI, ya Joseph Ratzinger, observando cómo se dice Habemus Papam y sale el nuevo Papa. Eso tiene que ser la escena más alucinante de todo lo que se va a producir ese día, ¿no? De todas formas, en el Vaticano, en el organigrama, no participará, pero como teólogo sí seguirá escribiendo, sí seguirá de alguna forma ideológicamente impartiendo doctrina. Sí, pero yo creo, me da la sensación Eso, claro, y como puede seguir, como dice Silvia, como puede seguir haciendo eso, no lo dice un teólogo cualquiera, lo dice alguien que es, en cierto modo, va a seguir siendo Benedicto XVI. Sí, alguien al que solo puede corregir Dios. Claro, porque seguirá siendo infalible. Claro. Bueno, no exactamente, ese principio de infalibilidad, digamos que se circunscribe a la silla de Pedro, ¿no? Al pontífice ejerciendo su magisterio en cuestiones morales y teológicas y éticas, en el ejercicio del magisterio extraordinario de la Iglesia, que se llama, con todos sus cardenales. Pero el Vaticano ya ha dicho que va a seguir siendo infalible hasta el día en que se muera. Claro, a mí me da la sensación de que Benedicto XVI ya ha jugado su carta, que era esta. Si realmente, porque todo lo que podemos hacer son conjeturas, ¿no? Si realmente lo que buscaba era dar ese golpe sobre la mesa, ya hastiado de todo lo que ha visto en estos últimos años, y no me imagino a este Papa que favoreciendo un cisma o un enfrentamiento, porque sabe que eso perjudicaría a la Iglesia como ente, ¿no? En general, que sería la que saldría dañada. Entonces creo que muy mal lo tendría que hacer el nuevo Papa para que hubiese una reacción por parte de Benedicto XVI. Y ahora todo el mundo piensa en esa profecía, la profecía de San Malaquías. Vamos a situar un poquito a nuestros oyentes en su origen, en su significado, y luego nos situamos en la actualidad, ¿no? Una actualidad que nos diría que Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, sería el penúltimo, la gloria del olivo, según esa profecía, según las interpretaciones que se hagan o no de la profecía. No vamos a valorar si es cierto o no, vamos a valorar el hecho de que está ahí. Simplemente la historia que se habla de ello. Es decir, como sabéis, en Malaquías estamos hablando de un arzobispo irlandés, que nace en el año 1094 y a quien se le atribuyen una serie de lemas proféticos en los que estarían contenidas, dependiendo en fin, de quien haga la traducción, pero más o menos podemos decir que estarían contenidas las pistas necesarias para conocer el nombre, el lugar de procedencia y la función, es decir, el trabajo dentro de la Iglesia, de 112 papas. La lista se inicia a partir del año 1143 con Celestino II, pero lo interesante de esta lista es que se cierra con el próximo papa. No con este, sino con el que está por venir, lo que sería el sucesor de Benedicto XVI. ¿Qué es lo que llegará después, según nos dice San Malaquías? Bueno, pues para muchos, ni más ni menos que el final de la Iglesia tal y como la concebimos a día de hoy. No sabemos si en forma de cisma o porque, bueno, también los agoreros nos hablan ya también de la caída de otro meteorito, pero lo cierto es que algo pasa según San Malaquías. Y no porque se le acabase el papel, ¿eh? No es que los 112 nombres y que ya no hay más, porque no, es que él especifica que el próximo papa sería el papa del espanto, ¿no? Del final del Vaticano, de la caída de Roma. De todas formas, si os parece, para que nuestros oyentes, que seguramente conocen perfectamente quién fue San Malaquías, pero en fin, para aquellos que lo hayan oído simplemente pues en alguna ocasión, vamos a decir cuáles son esas referencias que pudo hacer con respecto a los, por ejemplo, cuatro papas anteriores, ¿no? Déjame solo añadir una pincelada. No estamos hablando de un delirante, de un San Malaquías. Fue beatificado muy rápidamente, porque yo pondría el ejemplo para entendernos que era una especie de Padre Pío de la época, de su época. Era un hombre que protagonizaba toda una serie, supuestamente, ¿no?, según los defensores de su causa, de fenómenos místicos, levitaciones, de fenómenos sobrenaturales. Era un gran místico. Y entre esos supuestos dones del Espíritu Santo con los que contaba, estaba el don de la profecía. Fue autor de dos grandes profecías, una profecía sobre Irlanda y la profecía de los papas, y por eso cuando aparecen publicadas su profecía de los papas, se le presta tanta atención, porque era un personaje especialmente querido dentro de la Iglesia. Bueno, pues por ejemplo, si tuviéramos que irnos a los últimos cuatro papas, el lema que atribuyó, por ejemplo, a Pablo VI fue Flos Florum, que significa flor de flores. Podemos ver que en su escudo aparecían tres flores de lis, que está considerada precisamente la flor de las flores, aunque hay quien, llegados a este punto, defiende que pudo haber elegido dicho emblema precisamente por la propia profecía. Pero bueno, ahí está, ¿no? Si nos vamos a Juan Pablo I, el lema que le dio fue de Medietate Lunae, de la mitad de la luna. En este caso, Albino Luciani, pues su traducción ya por sí del nombre es luz blanca, y nació además cerca de Belluno, que es luna bella, y su pontificado prácticamente como la luna inacabada duró 33 días, ¿no? Vamos a Juan Pablo II de Labores Olis, pues este hombre nació en Polonia, y quizás lo más llamativo que nos aporta su natalicio en este caso es que nació un día de eclipse de sol, y que además su funeral se realizó mientras se producía otro eclipse solar, ¿no? Pero si nos llegamos ya a Benedicto XVI, de la Gloria del Olivo, de Gloria Olivae, pues la verdad es que el olivo, que sepamos, y yo que soy de Jaén lo sé perfectamente, siempre ha estado generalmente implicado, o se ha hecho una referencia siempre a la paz, ¿no? Bueno, pues Benedicto XVI, él mismo explicó, bueno, pues he querido llamarme Benedicto para relacionarme idealmente al venerado pontífice Benedicto XV, que guió a la Iglesia en un periodo atormentado por el primer conflicto mundial. Pero es que además, la orden benedictina, esto es curioso, es conocida como la olivetana, y su lema además es uno de los lemas, una de las palabras que más le gusta a nuestro amigo Ignacio Monzón, que es Pax. Bueno, pues llegamos a lo que sería el último de los lemas, el 112, que dice lo siguiente: la gloria del olivo, punto. Voy a matizar puntos porque es importante. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará, punto, Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las siete colinas será destruida, y el tremendo juez juzgará a su pueblo. Punto. Fin. Bueno, pues lo que llama poderosamente la atención es que con dicha redacción es muy difícil saber si aquel que reinará durante la persecución final de la Iglesia será de Gloria Olivae, es decir, Benedicto XVI, o Pedro el Romano, es decir, el próximo papa. En cierto modo, lo que abre esto es una interesante posibilidad a esta situación tan anómala que nos toca vivir, pues tal y como es una auténtica bicefalia, a menos en lo espiritual, ¿no?, dentro de lo que es la Iglesia católica. Y lo que nos lleva a la conclusión de que las profecías están hechas para que no las entienda ni Dios. Sí. Esto, como el Apocalipsis de Juan, como la centuria de Nostradamus. O el propio Benedicto XVI, si las entiende. Él fue el que interpretó y así se dio a conocer. Otra cuestión es que sea verídico o no, pero esa es, digamos, la versión oficial, y la firmó él, el propio Cardenal Ratzinger, por entonces. Cuando en el año 2000 el Sodano dio a conocer el tercer secreto de Fátima, formaba parte, la interpretación había corrido a cargo de él, que es un hombre que incluso se ha dicho si él mismo podía haberse llegado a creer en algún momento que era la gloria del olivo. Se habló en ocasiones, ¿verdad, Lorenzo? Se habló de aquel viaje que efectuó en el Camino de Santiago y que firmó en una de sus estancias, firmaría como la gloria del olivo. Yo no sé en qué quedó acto aquello, ¿no? Bueno, la verdad es que es como todo, ¿no? Una vez que se empezó a indagar, pues aquello quedó ahí muy olvidado, como si realmente hubiéramos estado asistido a un fraude, ¿no? Sí, parece ser que cuando recorrió el Camino de Santiago, en una de esas postales dejó escrito Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI. Fíjate. Es decir, era ya como decir, bueno, yo ya sé que voy a salir papa. En fin. Con lo cual, en esta historia quizá no todo es tan imprevisible, está todo bastante, bastante medido. Aunque no, dime. No, simplemente cuando se celebran los cónclaves todos sabemos que posiblemente no hay lugar más cerrado en todo el planeta que un cónclave, ¿no? Es decir, de ahí se filtra muy poquita información. Pero de la última, de este último cónclave en el que salió elegido Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, una de las cosas que llamó poderosamente la atención de los purpurados que se encontraban allí, pues en plena elección, según comentaron posteriormente a diferentes periódicos religiosos, era el hecho de que cuando finalmente fue elegido, por más de 90 votos, es decir, es una cantidad bastante importante, el Papa permanecía con la cabeza agachada, estaba orando, rezando, y en un momento determinado se le acercó y, bueno, pues le preguntaron qué nombre quería coger, y en ese instante dijo Benedicto XVI. Bueno, sorprendió mucho porque las anteriores elecciones, y además es algo prácticamente habitual, el decidir el nombre que te vas a poner no es una cuestión tan inmediata, es decir, la última de Juan Pablo II, por ejemplo, habían sido 25 minutos en pensar qué nombre me voy a poner. Es decir, daba la sensación de que Benedicto XVI sabía perfectamente que quería ser Benedicto XVI porque era consciente de que lo iba a ser. En cambio, ayer, sí, una de las cosas que estuvimos comentando es que él, en principio, no quería ser papa. Que incluso cuando estuvo con Juan Pablo II, intentó pues jubilarse y bueno, que estaba dirigiendo en ese momento ya el cónclave. Pero tú imagínate, es una pregunta, una cuestión que me hago, que el siguiente papa, cualquier otro papa, al salir del cónclave, dice, no, si es que es lo que quería yo, ser papa, ¿no? Claro. Quedaría fatal. No, pero hay gente que sí se le ve un poco, pues ahora mismo, tal cual están los candidatos a, que son cardenales a ser posibles papables, pues hay alguno que se le ve con más intención, menos. Desde luego, y ahora vamos a formularnos esa pregunta, después de leer algún comentario en Twitter que hay muchísimos. Adolfo Barrero dice que, se pregunta, ¿podría producirse un cisma en la Iglesia Católica? Dice que su papa siempre será Benedicto XVI, voz de un ciudadano, dice, ¿es posible que el papa creyera que desde esa posición podría realizar algunos cambios que él creía necesarios, pero ha visto que no? Y Argantonio dice que el Vaticano sería objetivamente una monarquía electiva de derecho divino, casi igual que una monarquía visigoda, que lo firmó un politólogo. En cierto modo, sí tiene razón, es un poquito lo que venía a decir Manuel, ¿no? Bueno, es lo que muchos han dicho, los emperadores romanos desaparecieron y llegaron los papas. La muerte de cualquier papa es la muerte de un príncipe romano. Exacto. Bueno, y ahora es la gran pregunta que nos podemos hacer. Entre todos esos candidatos, muchos de ellos, o gran parte de ellos, enemigos de Benedicto XVI, ¿hay alguno que encaje con ese lema, con la figura de Pedro el Romano? Hay uno que yo espero que no salga, porque si no, te aseguro que estaré convencido de que llega el fin, por lo menos de la Iglesia. ¿Y quién es? Seguro. Estaríamos hablando del secretario de Estado, uno de los grandes hombres de confianza, pues la mano derecha hasta hace muy poquito tiempo, hasta que literalmente empezaba a retorcerle la mano tanto, que se han acabado enemistando, ¿no? Que es Tarsicio Bertone. El hombre que aparece detrás de todo este follón. Es el hombre que aparece detrás, bueno, pues es la mente, aparentemente es esa mente pensante que ha llevado a que finalmente Benedicto XVI haya tomado pues la decisión que ha tomado, que es renunciar, ¿no? Con lo cual, imagínate lo que ha tenido que haber ahí, que por supuesto vamos a hablar de ello. ¿Y por qué Bertone, el número 2 del Vaticano, el enemigo más íntimo de Benedicto XVI, podría encajar dentro de esa profecía? Pues mira, te lo voy a decir claramente. Es que es sorprendente, la verdad es que es sorprendente. Estamos hablando de que el último de los papas de la lista de Malaquías sería Pedro el Romano. Es la denominación exacta que le da. Bueno, pues tenemos que Monseñor Tarsicio Bertone, secretario de Estado de Vaticano, desde el año 2007 además, cardenal carmelengo, posible papable, su nombre real, su nombre completo es Tarsicio Pietro Evasio Bertone. Nace el 2 de diciembre del año 1934 en la ciudad italiana de Romano Canavese, en la provincia de Turín. Con lo cual aquí tenemos a Pietro el romano. Es decir, que su nombre es Pietro el Romano, Pedro el Romano. Todo esto puede ser casualidad, Manuel. Pues claro que es casualidad, hombre, vale, vamos a quedarnos tranquilos, ¿no? Si no... Pero claro, es que la pregunta a Manuel. Sí, claro. Pues como salga elegido ya verás, claro, la casualidad, porque... a ver cómo me la justificas. De todas maneras, claro, es muy fácil, simplemente hay que aguantar otro pontificado. Veremos a ver si acaba el Vaticano, ¿no? Lo que mira, pasa en DJ dice, las profecías de Malaquías hablan del próximo papa, dice que se llamará Pedro, Peter, dice, pero ¿hay dos candidatos negros con ese nombre? Podría ser también. Sí, en realidad cualquier papa podría ser llamado Pedro, porque está sentado en la silla de Pedro y está en Roma. Entonces, en el fondo todos serían Pedro el Romano. Pero el problema es que las profecías de Malaquías se publican en 1595, mucho tiempo después de su muerte. Es una historia muy rara la de su publicación, porque durante 4 siglos nadie conocía su existencia, incluso el biógrafo oficial de Malaquías no las incluye en el libro que se utilizó en el proceso de canonización. Es extraño, ¿no? De repente aparecen, y aparecen además de una forma muy tendenciosa, y todos los papas que se mencionan con su lema entre la muerte de Malaquías y ese año 1595, la verdad es que el lema encaja como un guante. Claro, es sospechoso que acierte perfectamente en todos los anteriores a la publicación, y en los posteriores a veces sí hay que hacer un ejercicio de imaginación, ya es cuando hay que buscar, bueno, pues si no coincide el escudo de armas, a ver si es donde nació, si no es donde nació, es donde estudió, si no es donde estudió, y al final encuentras, claro, todos en nuestra vida tenemos una gloria del olivo, hombre, Lorenzo más que nadie. Sí, sí, yo sí. Claro. Tiene varios. Yo tengo muchas, ¿eh? Claro, es decir, buscando siempre encuentras, ¿no? Vamos a ver, Manuel, es que hay una cosa muy evidente, ¿no? Y es que las capacidades premonitorias, digamos que van flojeando conforme pasan los siglos, ¿no? Es normal que en los primeros años lo viera un poco más claro, ¿no? Lo que ocurre es que sí está claro que se dieron a conocer con el objetivo de influenciar en los conclaves, en los que venían a continuación de la publicación de esas profecías. Claro, de hecho, las profecías de Malaquías son un documento totalmente apócrifo, no consta. No son de él, son de alguien que está muy relacionado con la fecha en la que se publica, ¿no? Y eso explica por qué, a partir de su publicación, pues ya se atinaba un poco menos en los papas venideros. Hablaremos sobre ello y sobre muchas otras cosas dentro de unos minutos, tras las noticias en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Muchos comentarios. Comenzamos la segunda hora de La Rosa de los Vientos, de esta tertulia. Digo que muchos comentarios en Twitter con Almadía Rosa Vientos. Por ejemplo, Eduardo Zugasti, a propósito de esto que hablábamos sobre si el Papa es infalible o no. Y efectivamente, eso en unas situaciones, Eduardo Zugasti dice que el Papa solo es infalible cuando habla ex cátedra, claro, en las encíclicas, que sus libros, por ejemplo, los libros sobre Jesús, no son infalibles. Pero ojo, los ha escrito el Papa, ¿eh? Sí, el Papa, que es un gran teólogo, que es un teólogo muy prestigioso, un gran estudioso de las Escrituras, pero que solo cuando ejerce de Papa es cuando se le considera que se beneficia del principio de infalibilidad. Y algo que heredará, digamos, el Papa entrante ahora, claro. El Papa entrante, antes nos decía... Evidentemente, para quien cree en esto. Claro, claro, para el creyente, evidentemente. Estamos hablando de lo que digamos, entre comillas, la legislación, ¿no? Y lo que se considera el Papa entrante, que si fuera Tarsio Bertone, el número 2 del Vaticano, insisto, si eso pudiera ocurrir, que puede ocurrir, es muy poco probable, porque aparece en el centro de todas las conspiraciones internas en el Vaticano, sería tan grave para el Vaticano que fuera Bertone, el Papa, que de verdad sí habría que plantearse si cuando aparece la fumata blanca y después quien aparece del balcón de la Basílica está Tarsio Bertone, de verdad, si no tenemos cisma lo tendríamos muy pronto. No, recuerda lo que pasó hace 8 años, ¿Quién iba a decir que un ex joven de las juventudes hitlerianas, bueno, que había estado en la doctrina... Como todos los jóvenes, de la época, Evidentemente, claro que sí, pues, lógicamente, y que además desertó después de estar un año y medio protegiendo una fábrica de BMW, que no hizo otra cosa, pero que es una de las cosas que más utilizan contra Ratzinger sus detractores, ¿no? Pues en aquel momento, los detractores de Ratzinger como papable, pues de argumentaban, ¿cómo va a salir Ratzinger? Pero si es el de la Inquisición de ahora, si estuvo en la juventud, es imposible, eso sería... A mí no me extrañaría nada que saliese este hombre, como cualquier otro. Estas son las luchas de poderes. Incluso Bertone también dicen que ha tenido mucho encontronazo con Anghetto Sodano y que esa lucha de poder ha hecho que también Ratzinger, llegue un momento, es una de las especulaciones que se comenta, que se haya hartado y haya dicho, aquí vamos a poner orden. Pero si ha tenido el poder para hacer dimitir, suponiendo, claro, estamos haciendo conjeturas, ¿no? Suponiendo que la razón de la abdicación de Ratzinger sea esta, si ha sido capaz de hacerle abdicar y todavía sigue ahí, imagínate si tiene agarraderas y si tiene posibilidades. De lo que no hay ninguna duda es que Tarcisio Bertone es posiblemente uno de los personajes más carismáticos y hoy en día temidos de cuantos podemos encontrar en el Vaticano. Es que hay que ser consciente de lo que hemos dicho anteriormente, es decir, era la mano derecha de Joseph Ratzinger, estamos hablando del secretario de Estado Vaticano, y se ha ido alejando paulatinamente. Pero es que además, los diferentes cardenales que han hablado con Ratzinger, parece ser que es muy difícil acercarse a lo que se conoce la familia del apartamento, es decir, al apartamento papal, donde están las cuatro monjas, donde se encuentra el secretario, donde en definitiva prácticamente no entra nadie, es muy difícil. Ahí han conseguido entrar tres cardenales en lo que es la intimidad papal, ¿no? Y lo que se está diciendo ya desde hace un tiempo, viendo cómo se está posicionando este señor, este cardenal, es que, en primer lugar, se advierte, es excesivamente ambicioso. Se dice que además, se está relacionando peligrosamente con determinados sectores del poder italiano. Y cuando te hablo del poder no te hablo solo de la política. Pero es que además incluso le acusan, aunque yo no sé hasta qué punto esto es una acusación, pero en fin, le acusan también de flirtear con los ambientes masónicos, ¿no? Bueno, pues la situación de aislamiento del pontífice ha llegado a tal extremo que, para que os hagáis una idea, tanto el cardenal Ruini como Scola como Bagnasco han logrado mostrar personalmente al Papa su oposición a Bertone. Es decir, dicen de él que deja mucho que desear, que es un hombre pues tremendamente polémico y que se ve además, pues eso, ¿no?, que está representando hoy en día lo que sería el ala más sospechosa y posiblemente pestilente a todos los niveles de la Santa Sede. De hecho, hace muy poquito tiempo surgió una historia que pasó sin pena ni gloria, pero es realmente interesante porque te está dejando a las claras cuál es esa relación que mantenía el Papa, el Pontífice, en definitiva el Príncipe de Roma, o el Rey del Vaticano, con lo que era su segundo de a bordo, ¿no? Tenemos que irnos al viernes 10 de febrero del año 2012, cuando el diario italiano, además un diario de izquierdas, muy de izquierdas, Il Fatto Quotidiano, publicó un titular que no dejaba margen a la duda. Decía lo siguiente: complot contra el Papa, dentro de 12 meses morirá. Es que yo creo que más claro agua no se puede decir, más claro, ¿no? Quizás más alto. Bueno, pues la información venía de los Batileaks y hacía referencia a una carta anónima con fecha del 30 de diciembre del año 2012 que fue entregada por el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos al secretario de Estado Vaticano, concretamente pues nuestro personaje de a bordo, Tarcisio Bertone. Bueno, pues en la misma se podía leer a grandes letras la leyenda de estrictamente confidencial para el Santo Padre. Esto no es una cuestión de película, es que incluso el propio secretario del Papa ha confirmado que efectivamente esa carta existió, es real, y posteriormente, con todas las filtraciones que realizó el mayordomo, pues salieron publicadas, es decir, se conoce. No estamos hablando de una ficción, sino de algo absolutamente real. Bueno, pues en esta misiva, posteriormente filtrada, se informaba que en el viaje que realizó a China este cardenal colombiano, bueno, pues decía textualmente que el cardenal italiano Paolo Romeo, arzobispo de Palermo, Sicilia, profetizaba la muerte de Benedicto XVI en los próximos 12 meses. En la citada carta, además, no solo se hacía referencia al asesinato del Papa, sino que además denunciaba las terribles luchas internas entre los hombres de poder de la Iglesia Católica. De hecho, aseguraba textualmente que la relación entre el Santo Padre y su secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone, sería muy conflictiva. En una atmósfera de confidencialidad, el cardenal Romeo dijo que el Papa Benedicto XVI odia literalmente a Tarcisio Bertone y que lo reemplazaría con ganas con otro cardenal. La cuestión es que no lo reemplaza, porque textualmente parece ser que el propio Papa dijo: ya soy un Papa viejo, es decir, ya está cansado. Y además anunciaba que en secreto el Santo Padre se estaría ocupando de su sucesión y habría ya elegido al cardenal Scola como idóneo candidato porque es más cercano a su personalidad. De hecho, el Vaticano, a través de del padre Federico Lombardi, calificó estas filtraciones pues de delirios tan increíbles que no hay que tomarlos en serio. Pero hay quien ve, detrás de toda esta historia, y sobre todo del carácter místico del Papa Benedicto, pues parte de los motivos que le han llevado a la renuncia. Es decir, aquí podríamos hablar desde las filtraciones del mayordomo Paolo Gabriele, podríamos hablar de los enconados enfrentamientos y el carácter tremendamente oscuro que tiene este secretario de Estado, Tarcisio Bertone, y la amenaza de muerte en apenas un año, que en cierto modo iría unida a una libre interpretación que parece ser que el propio Papa, y esto está filtrado en esos documentos, ha hecho del tercer secreto de Fátima. Es que fijaros lo que se está juntando aquí. Uh-huh. Es que es una cosa absolutamente fascinante. Es que no hay un guión que supere lo que aquí está ocurriendo, ¿no? Y todo ello con un personaje como Bertone aguardando su momento entre la sombra. Es decir, si encima añadimos a esto que el que podríamos denominar el posible Pedro el Romano de Malaquías es precisamente este hombre, en el caso de que corresponde, se correspondería por su nombre y por la localidad donde ha nacido, es que tenemos una historia fantástica, vamos. Desde luego, una historia de película. Tú decías que no hay guión que supere lo que está ocurriendo. Bueno, sí hay uno, ¿verdad? Antes mencionaba Ignacio la película Las sandalias del pescador, no me refiero a esa. Bueno, en cierto modo también nos podemos referir también a esa, pero hay otra película que se llama Habemus Papam, que, bueno, que la ha estrenado tiempo atrás, pero hablaban de esto. Sí, y ha sido un poco al hilo de la abdicación del Papa, que el director italiano Nanni Moretti pues ha vuelto a relanzar la película, ¿no? Una película de ficción que terminaba con una especulación con la dimisión, con la abdicación del Papa de Roma en la última escena. Creo que también en una novela de Juan José Benítez, ¿no? Pasaba algo parecido. Uh-huh. Lo que pasa es que se han escrito tantas cosas, hay tantas películas. Las conspiraciones vaticanas es un tema tan atractivo para la ficción, superado una vez más por la realidad, evidentemente. Es que la realidad del Vaticano es fascinante. Y a lo largo de la historia, fíjate que tantos siglos después, Roma, de alguna manera, ha seguido dictando la atención de casi del mundo entero, ¿no? Tanto como debe ser. Bueno, en cierto modo, Roma fue la capital del Imperio Romano. Cuando cayó el Imperio Romano, Roma siguió siendo la capital del Imperio Cristiano. De hecho, a los emperadores romanos, ¿cómo se les llamaba, Ignacio? Pontifex Maximus, evidentemente. ¿Y cómo se llamaba el Papa? Sumo pontífice también, ¿no? Claro, pero precisamente no es casualidad porque cae Roma, no. Cae, simplemente es depuesto el último emperador. Con un nombre muy curioso, precisamente. Rómulo Augustulo. El primer rey fue Rómulo. El primer emperador fue Augusto. Creo que pues sale en la precuela de Malaquías este. ¿Y el emblema cuál es? Pero probablemente por esa sensación muy grecolatina de ciclo, de círculo. Se empieza con A, se terminará con A. Es decir, volvemos siempre, terminaremos siempre con esos orígenes. El eterno retorno que decían. Por eso la profecía de Malaquías está muy, muy elaborada, ¿no? Parece muy, muy literaria, muy... Está todo muy hilado, es muy mitográfico. No es una tontería, quien la hizo sabía perfectamente lo que estaba haciendo y por eso también su inmortalidad. Otra cosa es que anunciara un nuevo futuro, otra cosa es que lo quisiera, también distinta, que lo quisiera escribir. Eso sí parece claro. Nos dices que se llamaba Pontifex Maximus, sí. El emperador, el gran jefe del Imperio Romano, y después el Papa también pasó a ser eso. Y ahí se fue cuando cayó el Imperio Romano y comenzó el Imperio Cristiano, podemos decirlo. Ya se dividió el poder terrenal y el poder celestial, digamos, ¿no? En dos. Sí, porque precisamente Augusto había unido todo eso, el poder militar, el poder civil, el poder religioso. Tenía todo eso dentro de una misma persona y se iba heredando prácticamente hasta los tiempos de Teodosio I. Y a partir Teodosio y su compañero Graciano comienzan a dejar de utilizar esa titulatura que era suya, de Pontifex Maximus, y empieza digamos a crearse una especie de poder doble. Lo que pasa que es verdad que en esos tiempos, los primeros 4 o 5 siglos del papado, no es una fuerza tan incontestable como fue en la Edad Media. Si yo, por ejemplo, os digo el primer papa, todos lo sabéis. Pero si yo os pregunto el segundo, excepto Manuel, que se lo sabe, ¿quién más conoce el segundo? Que lo diga Manuel, a ver si lo pillo. No quiero asombraros con mis conocimientos. Y el tercero, y el cuarto. Los primeros son papas absolutamente místicos y legendarios. ¿Existieron? Parece que existieron, pero... ¿Eran papas, es decir, eran obispos o eran presbíteros? La iglesia estaba gobernada de una manera tan estructurada, digamos, estaba todo ya tan terminado, tan establecido, o hasta San Aniceto, que sería el decimoprimer pontífice, no eran más que presbíteros, los presbíteros principales, y se gobernaba la comunidad de Roma de una manera colegiada. Hay muchísimas dudas respecto a estos primeros. Y los que vienen después, pues, con mayor o menor fortuna, pues... Claro, tú te estás refiriendo a después del reconocimiento del cristianismo, ¿no? Después del siglo IV, porque hay papas claro. anteriores. Por eso te digo, Lino, por ejemplo, que es el sucesor de Pedro. Pero Lino es un obispo, Lino es uno de los principales presbíteros. ¿Qué hace Lino? ¿Qué labor de evangelización estructura de alguna manera a la iglesia? La verdad es que es poco y es muy difícil realmente establecer una historia de los papas hasta el siglo V, siglo VI, que es cuando se empieza a hacer notar y parece que empiezan a molestar incluso al emperador de Bizancio. Porque... O sea, que no había quedado constancia escrita de la labor que habían hecho o por lo menos incluso cómo habían sido elegidos. Exacto. Hay menciones, Ignacio de Antioquía, Ireneo, pero muchas veces estos 10 primeros, por ejemplo, quitando a Pedro, son meros nombres. Es que prácticamente son 4 líneas lo que se puede decir de cada uno. Es hasta la Edad Media cuando empezamos a tener una documentación un poquito más extensa de los papas, y no siempre de todos, porque hay papas que parece que molestaban de vez en cuando y desaparecían muy rápidamente. ¿Por qué? Porque el poder de un papa no es solo el poder eclesiástico, es que el poder espiritual mete mucha mano en el poder, y el poder político, en el poder temporal. Claro. No solo por tener sus propios territorios. Más, en la historia sí que estaba ahí prácticamente uno y otro fusionado. Ahora claro. Están separados esos poderes, pese a que es muy grande también el poder. Y que hablábamos antes de la reunión de la audiencia hace pocas horas, el pasado viernes creo, entre Monti y el Papa. Eso tiene un... representa parte del poder político. Claro, pero antes era mucho más claro. Pero vamos, inmenso, sobre todo porque el cristianismo de alguna manera legitimaba a una persona. Una persona era, digamos, entre comillas, un ser humano, hasta cierto punto, ojo, por ser cristiano. ¿Qué pasa? Que un príncipe, si es excomulgado, puede dejar de ser un príncipe. Es algo terrible. Y precisamente el poder de la excomunión, que está reconocido en el Dictatus Papae, yo creo que fue uno de los mayores poderes que tenía... que tenían los pontífices, eran capaces de poner de rodillas, literalmente, y viene en el Dictatus Papae, ojo, no solo a reyes, al mismísimo emperador. Se decía que los príncipes de la iglesia, me parece que es el Dictatus Papae número 9, solo podrán besarle los pies al papa. Y llegó a darse el caso. Pero estamos hablando, lógicamente, el área circunscrita al cristianismo. Claro. A los chinos se la traía el pairo lo que... reconociese o no el Papa, a los pueblos precolombinos antes de la llegada de Colón, pues tampoco tenían ninguna influencia por parte del Vaticano. O sea, la mayoría de los seres humanos nunca han estado bajo la influencia del Vaticano, pero sí, lógicamente, nosotros, que es lo que nos ha tocado en suerte, ¿no? Claro, pero nosotros estamos... Y es el poder económico también, que claro. Es otro elemento importante. Bueno, luego hablaremos del tema económico del Banco Vaticano, que claro. Es lo que está detrás, seguramente, el control por esas finanzas, que está detrás de todo este follón. Pero de todas formas, Ignacio, para seguir apuntando estos elementos de historia que son muy interesantes para conocer un poco el origen de las cosas, es que estás hablando de símbolos. Algunos símbolos que tienen una fuerza tremenda, que convivimos con ellos sin pararnos. Cuando hablamos de los cardenales, hacemos mención a los purpurados. Hablamos del anillo papal. Hablamos de las bulas, que eran las antiguas bullas. Es decir, todo tiene su origen en esa época. Incluso en Roma, ¿no? Los purpurados, es decir, los que van de púrpura, como los antiguos senadores, o sobre todo los emperadores, cuando se reúnen, ¿qué forman? La curia. Es decir, la reunión del Senado. Y son eso, los príncipes del Senado. Y fíjate, anda, que no estamos hablando estos días del poder de la curia. Bueno, pues la curia tiene su origen en esa expresión romana, ¿no? Exacto, casi todo, porque se tuvieron que basar en algo. ¿Cuál era la estructura jerárquica administrativa que funcionaba con mayor precisión? Pues la romana. Una forma de hacer las cosas que tenía en esos momentos, cuando el cristianismo, sobre todo ya en época de Teodosio, se convierte en la religión única. A partir de Constantino es tolerada, pero a partir de Teodosio I... solo se puede ser en principio cristiano, pues tenía 600, 700 años, pues se parte de ese principio. El mismo anillo, el anillo es importante, el anillo es un sello. ¿Y hay casos de papas expulsados? Expulsados bastantes, incluso con asesinatos, con detenciones, con atentados. Cuando uno lee una historia de estas monumentales de la Iglesia, claro, son 265 papas, pues da para mucho. Yo creo que en los primeros capítulos uno acaba ya bastante cansado. Es una historia que se repite constantemente, porque el Papa es un poder tremendo. Pero si molesta al rey de turno, o al emperador de Bizancio, o al emperador de la parte occidental, pues se pueden deshacer de él. De todas formas, con lo que nos estás diciendo, llegamos a una conclusión, que el Imperio Romano no ha caído, por lo menos hasta ahora. No ha caído. Seguimos, como decía un profesor ahora mío. Ahora está, las grietas son muy grandes. De hecho, que hay un trueno que tú lo decías, Jolines, ¿no? Un rayo, pero eso no es malo. Eso también tiene su significado y su verdad. A ver, cuenta. No lo sé. Yo no sé interpretar los augurios. Todavía no me han elegido augur. Pero los romanos enseguida habrían dicho, esto es un augurio. Algo va a pasar. Y habrían establecido, el rayo ha caído de arriba abajo sin más, una cosa completamente vertical, ha caído en diagonal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, todo, cada detalle habría sido importante. También ha habido un terremoto, ¿no? Es decir, Y una gaviota que atacó a la paloma que había soltado al Papa, ¿no? Es el Espíritu Santo, ¿no? Claro, pues fíjate. Eso es uno de los múltiples chistes que han hecho a raíz de la renuncia, que dice que, claro, que por eso siempre llevan el asunto de los gorros para evitar las cagadas de paloma correspondientes del Espíritu. Pues curiosamente, los augures, una de las cosas que en las que se fijaban eran el vuelo de los pájaros y el comportamiento de los pájaros. Es decir, ellos se lo habrían tomado más en serio, lo de los pájaros. Claro. Es curioso. Pero Lorenzo antes decía, es un gran poder económico. Creo que es en Bananas, de Woody Allen. Precisamente Woody Allen está intentando ligar con una chica y le dice, he estado en Copenhague, vi el Vaticano. Y claro, la chica le dice, oye, el Vaticano está en Roma. Y él dice, bueno, es que han tenido tanto éxito que han abierto una sucursal, ¿no? Pues es así. Recuerdo que una de las veces que yo fui al Vaticano, lo primero que vi fue una limusina, pero gigantesca, vamos, yo más grande que algunos pisos, una limusina completamente blanca. Por supuesto vi la tienda es bastante grande y no es precisamente barata. El mismo Vaticano se compró con muchísimo dinero obtenido de una manera muchas veces abiertamente irregular, de eso se quejó Lutero. Se compraba y se vendía. Más de un embajador en la Santa Sede, en la Edad Media, decía, en Roma todo se compra, todo se vende, todo. Y hablando de dinero, muchos de los papas en esas épocas antiguas, pues daban bulas y concedían ciertos, los perdones de los pecados. Clemencias, o incluso para que se casaran entre familiares a base de dinero. O los mismos cargos. Yo estoy muy peliculero últimamente. En el Tormento y el Éxtasis, el Papa, que es Julio II, interpretado por Rex Harrison, necesita dinero para armar su ejército y dice, pues vamos a nombrar 4 cardenales, 3 que nos den dinero y otro para las pinturas de Miguel Ángel. Eso, que es la simonía, eso, cuando uno también estudia la historia de los papas, ve como papa tras papa, pontífice tras pontífice, todos combaten la simonía, uno detrás de otro, todos la prohíben. Y el siguiente la tiene que volver a prohibir. Sí. Eso se sigue pasando. Y de repente aparece un obispo, por cierto, que tiene 20 y tantos años. Y dice, uy, y este como de repente es obispo, y de repente como es cardenal. Era algo a veces muy exagerado. Por cierto, hablando de nombramientos de obispos, que hay que intentar interpretar de todo. George Swan, el hombre de confianza del Papa, el llamado George Clooney del Vaticano, que es su secretario personal, no el secretario de Estado, no hay que confundir, el secretario personal del Papa, era nombrado obispo muy poquitos días antes de que Benedicto XVI anunciara su retirada. Él era el garante de guardar todos aquellos documentos, todas aquellas cartas que han formado parte de Batilip. Se sabe que él no estaba detrás, que era el mayordomo, pero el mayordomo, sobre el cual también se concedió una de esas bulas, en cierto modo, después de ser condenado, fue perdonado por el propio Papa, porque quien sale verdaderamente perjudicado de esos documentos de Batilix es el amigo Bertone, del que nos hablaba Lorenzo. Bueno, que todas estas figuras tienen muchísimo que ver en toda esta historia, y mencionabas el dinero, el nombramiento de un nuevo presidente, de un nuevo director del IOR, del Instituto de Obras Religiosas, conocido como el Banco Vaticano, hace muy pocas horas. Bueno, no puede dejar de verse como parte de toda esta trama y toda esta conspiración, auténtica conspiración, ¿no? Es que yo creo que no se puede hablar Yo no creo en un papa reformista, en un papa que haga grandes cambios, no creo que lo haya ver nunca, precisamente por la propia estructura, por el propio dogma de la Iglesia, ese principio de infalibilidad del Santo Padre en las decisiones importantes, es cátedra, hace que esas decisiones sean inamovibles. Si tú aceptas que es el Espíritu Santo el que inspira al Santo Padre al hablar en su nombre, pues no tendría mucho sentido que cambiase de idea, ¿no? De un papa a otro, y que ahora viniese un papa y dijera, no, pues ahora vamos a aceptar los matrimonios homosexuales, las mujeres van a impartir sacramentos, vamos a aceptar el aborto y ya está, porque yo soy el papa y por mí el Espíritu Santo y yo cambio las normas. No, eso no va a pasar. Claro, y estas conjeturas que se oyen ahora, ¿va a llegar un papa que cambie las...? No, eso no. Cuando se habla además de que era un papa que ahora mismo está pidiendo reformas, lo ha hecho en su alocución hoy mismo, ¿no? Pero es que ha hecho reformas tremendas. Lo de la pederastia en la Iglesia ha existido siempre. Pero las reformas a las que quiere hacer frente Benedicto XVI no son morales, no son éticas. Son de estructura. Son de estructura, fundamentalmente. También, claro. Pero lo que ha hecho él, es un papa de transición, probablemente. Cuando se elige un papa de tanta edad, ya se presupone, no es como el caso de Juan Pablo II, que tenía 57, 58 años, cuando accedió al ministerio, que ha tenido un papado muy largo, de mucho tiempo. Cuando se escoge un papa ya con tanta edad, se supone que es un papa de tránsito, ¿no? Un papa de corto recorrido, para que no remueva mucho, para que siga un poco las cosas como estaban. Y Ratzinger ha hecho cosas muy importantes. Por un lado, ha seguido toda esa tradición viajera de Juan Pablo II, ha estado viajando mucho en España, ha estado 3 veces, recordémoslo. Ha cogido el toro por los cuernos en el tema de los abusos sexuales, que es algo que ha existido siempre, pero que ya era insoportable, y ha hecho cosas como las medidas que ha tomado con Marcial Mece, el líder de los legionarios de Cristo, por ejemplo. Claro, se ha encontrado con escándalos que ya clamaban al cielo y que ya no se podían ocultar más tiempo, y ha reaccionado en ese sentido. Ha tomado medidas muy serias, tolerancia cero, ha dicho, en cuanto a un tema que durante mucho tiempo ha sido ocultado sistemáticamente por toda la Iglesia. Sí, sobre todo por Sodano, que era muy contrario a esas normas, pero también por Bertone. Eran decisiones que estaba tomando en contra de ese otro poder, ¿no? El poder omnímodo de determinados personajes. Esa es parte de la conspiración. Es decir, yo entiendo que esa es parte de la conspiración, que al final yo entiendo que, siendo un hombre ya tan mayor, pues ha podido con sus fuerzas, posiblemente no solo espirituales, sino también físicas. Es que es tremenda la conspiración que hay detrás, a decir del propio Papa. Es decir, lo que está saliendo ahora mismo es, bueno, pues él, los cambios que ha querido hacer siempre son cambios estructurales, y antes incluso de la muerte de Juan Pablo II ya lo venía anunciando. Es decir, la Iglesia, el Vaticano, tiene demasiado poder. Hay que dar más poder a las pequeñas comunidades religiosas, a las conferencias episcopales de cada país. Es decir, no todo tiene por qué pasar por el filtro vaticano, o toda orden tiene que salir de aquí, sino hay que dejar más parte de ese poder. Fíjate, en la última entrevista que concedía Joseph Ratzinger antes de ser papa, es decir, como un cardenal más que opinaba, decía lo siguiente: decía, quizás debamos abandonar la idea de Iglesia nacional o de masas. Es probable que venga una época distinta en la historia de la Iglesia, una época nueva en la cual el cristianismo vendrá a encontrarse en la situación del grano de mostaza, formando grupos de pequeñas dimensiones, aparentemente carentes de influencia, que sin embargo vivan intensamente contra el mal y traigan bien al mundo. Lo que ha hecho, lo que sale hoy publicado en los diferentes medios de comunicación, no deja de ser un efecto de esto mismo que acabamos de escuchar. Es decir, acaba de quitar uno de los elementos, organismos más poderosos del Vaticano, a la persona que aparentemente está guiando toda esta conspiración, que es Bertone. Es decir, está diciendo, mira, donde está el dinero, donde está la caja del dinero, a partir de ahora la llave no la vas a tener tú. La voy a tener yo, o la va a tener alguien muy cercano a mí. Y todo esto forma parte de un entramado tan tremendo, que de verdad sobrecoge. Es que parece de película. Nos hace remontarnos a la década de los 70, donde funcionaban esas logias masónicas, la propaganda DUE, donde la política, la mafia y esa extraña orden masónica controlaban al Vaticano. Es que es tremendo. Claro, vamos a hablar precisamente de este asunto. Solo una reflexión que hago personal. Todas estas cosas que está haciendo ahora Benedicto XVI no las hubiera podido hacer si no hubiera dimitido. Yo creo que este concepto es bastante importante. La presencia de las logias masónicas, que nos habíamos olvidado, bueno, ha aparecido aquí, no propaganda DUE, no la P2 famosa, sino que evolución. Al cubo. La P4 aparece de nuevo en toda la historia relacionada con el poder financiero que aparece en todos los documentos de Batilix de una forma extraordinaria. Es la guerra, ese es el asunto. Y el nombramiento del nuevo director del Banco Vaticano tiene que ver, y se produce porque había un vacío de poder, y ese vacío lo había provocado alguien vinculado a una de estas sectas masónicas. Exactamente, es decir, estamos hablando de que el que ha sido nombrado como director presidente del Banco Vaticano, que es más conocido como Instituto para las Obras de la Religión, quizás es una forma elegante de tapar ese pasado tormentoso y absolutamente plagado de crímenes que tiene. Además, es un pasado no excesivamente lejano, es muy reciente. Bueno, pues hay que decir que el siguiente, el que ha sido colocado por Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es el barón Ernest von Freiberg, que aparte de ser caballero de la Orden de Malta, es un hombre que es constructor de buques de guerra. Pero bueno, la cuestión es que lo que dicen los compañeros de los medios de comunicación es que esta no deja de ser esa última decisión de Ratzinger como papa para quitarle literalmente la llave del dinero al que podemos considerar su fraternal enemigo, en este caso que es Tarcisio Berchone, ¿no? Bueno, pues hay que decir que todo esto forma parte de una conspiración en la que la sensación que da es que Benedicto XVI ha dicho, bueno, vamos a ajustar cuentas. Tú me las has hecho a mí, ahora te la hago yo a ti. Porque estamos hablando de que hace tan solo 9 meses, concretamente el 24 de mayo del año 2011, hace un año y 9 meses, bueno, pues el cardenal Bertone decidió destituir al anterior presidente del IOR, es decir, del Instituto para las Obras de la Religión, el citado banco. Este hombre se llamaba Ettore Gotti Tedeschi, que todo hay que decirlo, además, era un gran amigo, un amigo personal del Papa Benedicto. Bueno, pues este hombre era un banquero de 67 años, que además era un representante del Grupo Santander en Italia y un miembro muy importante del Opus Dei. Y este hombre parece ser que cometió dos errores, es como la película, ¿no? Cometieron tres errores, pues en este caso fueron dos. Por un lado, intentar cumplir con la normativa europea sobre blanqueo de dinero, blanqueo de capitales, ante la más que evidente sospecha de que en este caso la Banca Vaticana seguía siendo una especie de enorme lavadora de dinero negro, y en segundo lugar, oponerse a Bertone. Es la primera vez que se opone a él, a Bertone, que es cuando este quiso utilizar el dinero vaticano para salvar de la quiebra al Hospital San Raffaele de Milán. Bueno, pues sea como fuere, su destitución fue orquestada, la del presidente de este banco fue orquestada por un misterioso personaje llamado Marco Simeón, de 33 años, un joven aparentemente brillantísimo que además goza de la protección del cardenal Tarcisio Berchone. Bueno, de hecho, su nombre ya aparece poco después relacionado con ciertos negocios que podemos decir turbios en un informe que envía Monseñor Carlo María Viganò a Joseph Ratzinger, el Papa, poniéndole al tanto de la tremenda corrupción que recorre todos y cada uno de los rincones del Vaticano y que después pudimos ver como parte de los que se filtraron tras el escándalo de Batilix. Bueno, pues la situación era tan sumamente escandalosa que Monseñor Viganò, que era fiel a Benedicto XVI, le combinó al Papa para que lo dejase al frente del lo que se conoce como el gobernatorato, es decir, es el departamento que se encarga de licitaciones y abastecimientos para frenar las prácticas ilegales, a lo que Bertone, secretario de Estado, respondió enviando a Viganò a Estados Unidos, es decir, se lo quitó literalmente de en medio. Bueno, pues consiguieron con todo esto, resumiendo, que finalmente se haya establecido una especie de relación bastante extraña con la logia masónica Propaganda 4, ya no es Propaganda Due, que además hayan fulminado literalmente a Gotti Tedeschi, el presidente del IOR, que había sido puesto por Joseph Ratzinger, y además que el hombre este extraño, el tal Marco Simeón, haya adquirido un poder tremendo hasta tal punto que ha acabado dirigiendo, pues entre otras muchas cosas, la dirección de la RAI Vaticano. Es decir, con la edad de Cristo, solo. Con 33 años y sobre todo con la mano firme siempre sobre él de Tarcisio Berchone. Es decir, es una cosa absolutamente fascinante y protegido. Ahora parece que de una forma u otra Joseph Ratzinger ha cobrado su venganza. ¿De qué forma? Pues eliminando a Marco Simeón, eliminando a la persona que había puesto de Terchone y poniendo un hombre de su confianza al frente de lo que está considerado una de las instituciones que podría acabar con un país. Fíjate que con almohadilla rosavientos en Twitter, David Cerrendo nos dice: Lorenzo, tu amigo Bertone está el cuarto en las apuestas. Y es que efectivamente hay apuestas y los tiempos han cambiado. Hay muchas apuestas, hay 20, 30 organizaciones dedicadas a las apuestas lo están haciendo. Y por ver rápido los datos, el primero en las apuestas en estos momentos para ser el próximo papa es negro, es Peter Tokson, el nigeriano. Después está el favorito de Benedicto XVI, que es Escola. En tercer lugar, Marc Ouellet. Y en cuarto lugar, Tarsio Bertone. En quinto lugar, otro negro, otro favorito. También lo era cuando salió elegido Ratzinger, que es Francis Arincé. Y nos preguntan también en Twitter algunas personas por los españoles. Hay que bajar hasta el puesto 23, encontrar Cañizares como uno de los candidatos, y en el 24 está Rouco Varela. No va a haber Papa español. Bueno, piensa claro, que el Papa polaco tampoco entraba en ninguna lista. Es decir, sí, ya no está sí, en el 20. Está claro que normalmente el favorito no lo suele ser. No lo suele ser. No lo suele ser ni ninguno de los favoritos. Y quien sale suele ser una sorpresa casi siempre. Yo creo que el último Papa era favorito de muchos, ¿eh? Yo creo que estaría muy bien que hubiese un gallego en el torneo. Sí. Bueno, Rouco Varela tiene... Por eso lo digo. ¿No? Hombre, Rouco Varela yo lo conozco del Instituto Teológico Compostelano, el antes de venirse para Madrid. ¿Era compañero tuyo de clase? No. Nos daba las clases, la clase magistral al final de curso. Pero estaría muy bien, ¿no? Hay un gallego... De todas formas, antes comentabas... Nunca sabría si iba o venía, ¿no? Bueno, yo entro. Del Banco Vaticano, creo que Bertone tenía su propio candidato para asumir el poder en el Banco Vaticano y entonces al final pues ha sido a raíz de, según una revista italiana, de un informe que le pasaron al Papa, ahora recientemente, el 14 de febrero, y en ese informe salía supuestamente una cara muy conocida, muy relacionada, cercana a él, y ha sido cuando ha decidido la renuncia, si la tenía medio pensada, pues ya total. Es que tú fíjate hasta qué punto son aquí las intrigas vaticanas, ¿no? Pues siempre se ha hablado de ellas, pues es que en este caso son absolutamente reales. Fíjate de qué forma tan sutil se quitaron de en medio a Ettore Gotti Tedeschi, el que era el anterior presidente de la Banca Vaticana, esa persona tan cercana a Ratzinger, porque lo que vemos con esto es que lo que han hecho es quitarse de en medio a la gente que apoyaba a Ratzinger o en la que él se podía apoyar. Se ha quedado literalmente solo. Y la forma fue encargar a este hombre, a Marco Simeón, este extraño personaje de 33 años, una carrera fulgurante, siempre con el apoyo de Tercione. Bueno, pues lo que hizo fue encargar a Simeón, encargó Simeón a un psicólogo que redactara un informe sobre el comportamiento extraño del presidente del banco, es decir, un informe puramente psicológico. Y a pesar de que el propio psicólogo confirmó posteriormente, estamos hablando de una franja de 1 año y 9 meses, no más. Bueno, pues a pesar de que este psicólogo asegura posteriormente de que jamás ha hablado con Gotti, es decir, no ha llegado jamás a psicoanalizar a este presidente, pronto se extiende entre la curia que el banquero había perdido lo que se conoce como el oremus, al punto de que podía hacer temblar los cimientos de la iglesia si se descubría lo que los investigadores sospechan que allí se contiene, que no es ni más ni menos que los nombres de quienes están tras las cuentas cifradas del Banco del Vaticano. Es decir, estamos hablando de algo que vuelvo a repetir. Es que cuando digo que se carga un Estado, es que se lo carga en todos los sentidos, en el político y en el económico. Desde luego. Es que tú has mencionado las intrigas vaticanas, pero yo creo que para ser justos siempre han existido a lo largo de toda la historia del papado, claro. Pero como todas las intrigas palaciegas de todas las cortes. O sea, yo no creo que haya ningún palacio, ninguna monarquía que no haya tenido las mismas intrigas. Y menos cosa. La que tiene que ver con la zarzuela, esa está súper tranquila. Bueno, pues mira, estamos ahora viviendo todo, mañana creo que nos vamos a desayunar en varias portadas de periódicos con la presunta implicación del rey. Y el Papa, cuando vino aquí por primera vez a Valencia, fue invitado por el rey. Luego salió todo el escándalo de la trama Gürtel, de la fundación. ¿Quién está metido en el Gürtel del Papa? Vete a saber. Las visitas del Papa a España sí. Dieron mucho dinero porque genera mucho dinero. Y has mencionado una cosa de pasada que yo creo que deberíamos pararnos un segundito y subrayarla: blanqueo de capitales. El Vaticano, como Andorra, como Suiza, ese es el gran tema, cuando recibió ese informe y empezaron a descubrirse esas cuentas de supuestamente de sacerdotes, de religiosas, que se utilizaban para blanquear millones de euros de la camorra, de la mafia napolitana, es que el Vaticano... Miles de millones. Sí. El Vaticano es uno de esos estados especiales que, pues como ha ocurrido con Suiza, ha ocurrido y, bueno, en cierta manera sigue ocurriendo con todos esos paraísos fiscales que son la auténtica golosina para el crimen organizado. Hay mucha más tela que cortar ahí. Ese es el negocio real. Paul Marcinkus, que le llaman el banquero de Dios. El gorila. Es de donde partió un poco esos jaleos en su momento, cuando se empezaron ya a tener esos contactos, según dicen, con la mafia y el blanqueo de dinero. Le llamaban el gorila porque era el guardaespaldas de Juan Pablo II, un hombre bastante corpulento y con una pinta mala bestia. Claro, y luego la historia de la muerte. Es que hay tantas. Bueno, va a haber tiempo de comentar todos, pero la historia de la muerte de Juan Pablo I también se ha asociado mucho a todo esto. esta problemática. Es decir, que estamos arrastrando la misma problemática de hace 30 años. No hay reforma. Y los mismos nombres. O 2000 siglos. No, pero es que entonces aparecía Tonco detrás. Y ahora mismo Tonco es el que ha sido nombrado para la comisión que tiene que investigar qué es lo que ha pasado. Si es que ha pasado algo, que yo dudo que haya pasado nada, sino simplemente dijeron, tómalo y muévelo. Con los Batileaks, con los documentos. Por cierto, Océano Mar, colmadía rosamientos en Twitter, y te lo pregunta en cierto modo a ti, Ignacio, dice, perdón por mi ignorancia, es que lo del rayo es verdad, creía que era solo una metáfora. No, ocurrió de verdad. Ocurrió de verdad, además, el mismo día, uh-huh. Según tengo entendido, el mismo día de la renuncia, ¿no? El mismo martes. Es decir, que... Bueno, no son metáforas, son cosas que ocurrieron, ojo, es un pararrayos y eso puede ocurrir y seguramente ha ocurrido muchas veces, pero claro, sí, pero ese día tenía una... En la cúpula, justo en esa cúpula, yo estuve hace poquito allí, uh-huh. en lo alto de la cúpula, que el ascenso es un calvario. ¿Subiste o no subiste? Subí con dos narices, subí hasta arriba, hasta el mirador, que hay unas vistas preciosas de todo el Vaticano y de toda Roma desde allí, y mencionó una cosa antes, Nacho, lo de la limusina, es que cualquier visitante al Vaticano... por muy creyente que sea, por muy católico, apostólico, practicante, tiene que darse cuenta que el lujo, la ostentación brutal, indescriptible, salvaje, la riqueza, el dinero, que parece que no casa mucho con esa imagen de un carpintero judío de hace 2000 años que iba en sandalias o descalzo predicando a los pobres, ¿no? Es tan brutal y es un reflejo mínimo, ínfimo de lo que hay en las cuentas cifradas. Pero es que eso es una de las críticas mayores que hay. Por un lado, si tenemos tantos monumentos artísticos, religiosos, que se supone que las congregaciones tienen que ser, o las congregaciones o las autoridades, tienen que ser las que aporten ayuda y con esas ayudas, esas limosnas, se tiene que arreglar cuántas iglesias han estado cayendo. Si el Vaticano tiene unos organigramas, reciben unas órdenes, tienen contactos con sus comunidades religiosas, de alguna manera, aunque sea un poco demagógico, tendría que cubrir todo eso. Bueno, pero si somos justos, lo que hay dentro de esas paredes es mucha historia, el valor económico es incalculable, pero si tú, además de Roma, te vas a Florencia, o te vas a Venecia, o te vas a otras partes de Italia, y visitas los grandes palacios de los grandes señores de la burguesía, de toda la historia de Italia, el lujo, la riqueza y la ostentación, pues como ocurre en Francia, o como ocurre en Alemania, en todos lados, ¿no? Es que es brutal la diferencia social entre el pueblo llano y la burguesía y el clero, en todos lados, pero ocurre lo mismo en el Islam, ocurre lo mismo en el judaísmo, y ocurre lo mismo hasta en el budismo. La riqueza siempre ha estado asociada al poder religioso, por desgracia. Con Almadía Rosamientos en Twitter, David Madrid dice, ahora vamos a ir con más consultas de nuestros oyentes, dice, esto sí es una trama buena, todo lo que estamos en contacto, y no la de Prison Break, la serie de televisión. Es que ciertamente la realidad supera la ficción. Hablando de realidad, Ignacio, que se ha comentado muchas cosas, y efectivamente hay una foto espectacular del Papa con el cuerpo, con su máscara de Celestino V, que fue el hombre cuya trayectoria más puede parecerse a la de Benedicto XVI y que dimitió en circunstancias parecidas. No es la única dimisión y la última, aunque la última tiene que ver con un cisma, pero sí, es un poco forzada. Exacto, pero que ha habido alguna que otra dimisión más, pero que vamos... Estamos hablando de 265 papas y solo dos casos relativamente similares, ¿no? Sí, o tres, porque también se habla de alguno más, de Benedicto IX, que la verdad es que en la lista de papas es uno de mis favoritos porque me recuerda un poco a Nerón, Calígula y demás. Yo creo que lo tenía todo. Es papa con 20 años, supongo que ser sobrino de dos papas también ayudó bastante. Tuvo tres pontificados. Como el sobrino de Calixto III, que era Alejandro VI, ¿no? Pues también algo tendría que ver los dos Borgia, quiero decir. Claro. Bueno, y algún papa que era hijo del obispo, tal, o sea, eso es muy, muy típico. Pero hijo del obispo. Los obispos tenían hijos. Oye, antes de ser obispo podría haber tenido un hijo. Pues si Alejandro VI, el papa español, vivía con su mujer, con sus hijos, con sus amantes, ya con todos en el Vaticano. Claro, pero mira, Benedicto IX, en su segundo pontificado, después de echarle y poder restituirse en el trono, estuvo dos meses, en el año 1045. Abdicó en uno de sus protectores, Juan Graciano, que fue Gregorio VI. Lo que pasa es que se sospecha que hubo dinero de por medio. En el caso que tú mencionabas también, Celestino V, ese se ha destacado más quizá como una manera de verle, entre comillas, más puro, por así decirlo. Celestino V era un ermitaño que protestó y dijo que hablaba, movido, digamos, de alguna manera, o casi inspirado por la divinidad, augurando un apocalipsis si no se elegía papa. ¿Por qué? Porque estamos hablando del final del siglo XIII. En 1292 había muerto el pontífice Nicolás IV y habían estado 26 meses sin papa. Eso era un auténtico escándalo. Por las camarillas que había, los diferentes partidos, ninguno tenía la fuerza suficiente. Apareció este hombre, Pietro Morrone, diciendo que el apocalipsis llegaría si no se elegía a un santo padre. ¿Qué hizo la curia? Dijo, mira, pues tú que protestas, ala, de papa. ¿Aguantó? ¿Sabéis cómo se refería el Malaquías? Claro, como es uno de los papas anteriores a 1595, vamos, una diana plena, porque a él se refiere como ex eremo celsus, elevado de la ermita, y era ermitaño, o sea, que encaja perfectamente. Pero en el caso de Gregorio XII, que también abdicó, en su caso, bueno, a petición del Concilio de Constanza, un poco forzado por las circunstancias, como es posterior a la publicación de las profecías, a él, en teoría, se referiría a Malaquías como marino del Mar Negro. Y claro, no había ninguna pista. Bueno, ¿y marino del Mar Negro por qué? Porque el tío ni era marino, ni vivía en el Mar Negro. Ah, pero era de Venecia, y como hay mucha agua... Y oscura, además. Ya lo casaron. Como está sucia, ¿no? Claro, pues para evidentemente... Lo encaja sin ningún problema. Bueno, vamos con algunas consultas de nuestros oyentes que están participando mucho y muy interesantes en toda esa historia realmente fascinante. Lo que algunos dicen es que lo que faltaba, toda esta trama que es espectacular y también está vinculada con Gürtel. Tenemos que documentar eso que también está vinculado, es decir, pero ojo, que nadie piense en una vinculación del Papa con nada, ni de los de aquí con los de allá. Sí que la visita del Papa... Pero que la visita generó un dinero y eso lo gestionaba alguien y está vinculado con esas cosas. Claro, la trama Gürtel, ya incluso nuestros compañeros informativos anda que no hablan. Pero bueno, como hay mucho que contar. Un documento ahora de estos emails del socio de Urdangarín que hablen... Tú, sí, cuando vino Pedro, el romano, que venía acompañando al Papa. Imagínate, ya la tenemos. Liada. Bueno, pues David de Madrid dice si tiene sentido que el Papa dimita si lo que busca es un cambio de poderes. ¿No sería mejor que se quedase en el puesto y atacara por ahí? Pero es que yo creo que es una cuestión ya de impotencia. Es decir, en el caso de Benedicto XVI, y aquí me voy a poner un poquitín en plan polémico, pero en el caso de Benedicto XVI seguramente ha querido hacer unos cambios que no han sido tan sumamente agresivos como los que quiso hacer su antepasado, en este caso en el puesto de la silla de Pedro, que fue Juan Pablo I. En fin, a Juan Pablo I, por hacer unos cambios un poquitín más agresivos, le quitaron del medio, quizás, una sopita. Bueno, pues en este caso, la cuestión es que se están dando unos pasos muy parecidos, es decir, se está entrando en un lugar donde no se debe de entrar, o donde no se permite que se entre, porque todo el que ha entrado, recordemos a Lucio Gelli, toda la gente que murió precisamente en la década de los 70 relacionados con el Banco de Dios, como se decía, la Banca de Dios, ¿no? Pues en este caso podía pasar algo parecido, ¿no? Yo creo que antes de eso ha dicho, mira, yo me retiro por si acaso. Vuelvo a decir lo que decía, que al retirarse puede hacer parte de esos cambios, si no claro. Se hubiera retirado no podría, y al retirarse puede controlar, en cierto modo, quién va a ser el siguiente y quién va a ser su sucesor, cosa que no haría en caso de que pasara lo que en todos los casos, claro. Que falleciera, que hay mucha gente que dice, es que no entiende la gente con 85 años. No, que es que los papas no dimiten, se mueren siendo papas. Pero y ya si está, te das cuenta, ¿no? esto lo que... Se acabó y hay mucha crítica dentro de la Iglesia que haya dimitido precisamente por eso, pero que todos nos acordamos de Juan Pablo II. Si hacemos esta reflexión, Bruno, lo que está claro es que entonces lo que denota este personaje, Benedicto XVI, es un amor profundísimo por la Iglesia. Es decir, antes de que esto quede en manos de quien parece que puede quedar, una vez que yo me muera, pues no me muero, renuncio, y tú no te quedas con ello. Es que es la sensación que es lo que ha hecho. En las últimas homilías de las que ha dicho, pues lo que pone muchísimo énfasis es que la Iglesia se muestre más al servicio y no tanto a las luchas internas y de más la humilde. Curia que hay entre ellos. Es que hoy ha utilizado la palabra humilde. Hay que ser más humilde. Es decir, es que está dando unos pasos para que, vale, él se quita de en medio, pero va a arrastrar con él a toda esa gente que de una forma u otra ha provocado la situación que se está dando. Sobre lo que decía Bruno de influencia o no, por lo visto él ya ha superado la edad en la que puede participar en los cónclaves para elegir papa. Pero sí, en la situación que está ahora, él puede estar presente en las reuniones previas con los cardenales. Luego ya en el cónclave no. Que luego además Nacho tiene una historia curiosa de un cónclave con unos papas que se querían ir a su tierra y no les dejaban. Bueno, se le hicieron pasar fatal, ¿eh? Pues antiguamente duraba un montón, además, ¿eh? Duraban semanas, duraban meses. En alguna ocasión duraron un año y pico. Pero es que en una ocasión llegaron a estar 34 meses sin elegir un papa. Es que esto de estar a mesa en Mateel lo estiraron un poquito. Bueno, claro, pero más cosas. Pero precisamente por eso, a finales del siglo XIII... Los compañeros corresponsales que estuviesen ahí cubriendo la información, imagínate. Qué barbaridad. Se iban a cansar. Pues estamos hablando del final del siglo XIII, el cónclave papal de 1268-1271, se dio en Viterbo. Se dice que la gente de la localidad les encerró bajo llave y arrancó incluso el techo para que sufrieran las inclemencias del tiempo, les pusieron a pan y agua para que tomaran una decisión más rápida. Precisamente, por hacerles eso, encerrarles cum clave, como dirían los latinos, hablamos del cónclave. Ah, fíjate, ese es el origen, qué bonito. Y por eso lo siguen haciendo a día de hoy, todos los hemos visto en algunas representaciones, o incluso, bueno, conocemos esa historia, que los cardenales tienen que ir a la Capilla Sixtina, se tienen que cerrar esas puertas, y esas puertas tienen que permanecer selladas. Ajá. Sin teléfono móvil, sin acceso a internet, a la prensa, concentrados, vamos, en lo que están haciendo. Pero no os preocupéis, porque Todd Secret nos dice que va a intentar colocar micrófonos en el cónclave para mantenernos informados. Qué bonito. Pues yo creo que va a ser más fácil que los ponga en un restaurante. Bueno, y otro oyente nos dice que el problema es que según la Iglesia, el Papa lo elige el Espíritu Santo, inspirando a los cardenales en el cónclave. Dice, ahora Benedicto XVI impone su voluntad a la de Dios. Además, no existe la figura de vicario de Cristo en la tierra. También pudo renunciar al ser elegido, pues conocía al Vaticano por dentro y no lo hizo. ¿Qué opináis? Pues que sí. Que tiene razón. Hombre, yo creo que lo conoce más ahora. Yo creo que está en una situación... Era un personaje muy importante antes. Sí, sí, sí. Pero cuando empezó a recibir las informaciones y sobre todo el peso del liderazgo de una comunidad de 1.200, 1.300 millones de personas en todo el mundo, hombre, yo creo que eso pesa y te permite tener una conciencia y una perspectiva que no tienes siendo simplemente cardenal. Uh-huh. Y sobre todo lo que... Él se encontró con dos escándalos tremendos al principio, que fueron una historia que además generaron mucha polémica en Alemania, que es su país. Por un lado, una violación de una chica que se quedó embarazada después de la violación, y en la misma comisaría, el médico de la comisaría le entregó la pastilla del día después, digamos, para interrumpir el posible embarazo. Y ella acudió primero a uno y luego a otro hospitales católicos, donde no se objetaron que no iban a interrumpir el embarazo, que ellos como católicos, pues bueno, conciencia no lo hacían, y aquello generó una polémica tremenda. Y luego el encargado en Alemania de hacer la investigación sobre los casos de pederastia llegó a dimitir porque decía que se encontraba con muchas trabas en la investigación por parte de la misma Iglesia Católica, que lógicamente es un tema muy el tema más embarazoso para la Iglesia Católica, todos esos escándalos de pederastia que han salido en los últimos años del papado de Juan Pablo II y durante todo el papado de Benedicto XVI. Yo creo que eso le ha minado, unido a los escándalos económicos, a todo lo que ha descubierto sobre la Banca Vaticana. Y Petras y Letras dice, si no vamos a hablar del meteorito de Rusia, si tiene algo que ver también, igual que con lo del rayo en el Vaticano. Y dice, por cierto, Dante en la Divina Comedia ya nos habla de un papa que fue obligado a dimitir. Cierto, efectivamente. Hablando del meteorito, ya hablamos ayer y que nuestros oyentes que quieran saber algo más, acudan a la página web, a www.onda0.es, a la sección Eureka con Francisco Román Villatoro. Hablamos de ese asunto, ese meteorito de 17 metros, nada más y nada menos, que nos hace pensar en muchas cosas. Lo que ocurre que hoy la tertulia era muy especial por las fechas en las que estamos viviendo, y en cada tertulia habrá que añadir un capítulo siempre durante las próximas 3, 4, 5 semanas hasta que tengamos nuevo papa, hasta que Bertone sí o no se ha elegido para... Pedro el Romano. A partir de ahora hay que llamarle Pedro el Romano. Celestino V. No, digo que Celestino V era el papa que aparece en la Divina Comedia de Dante Alighieri. De Celestino V. Fíjate. Estuvo ayer hablando Javier García Blanco, e incluso con esta situación que es similar a la que se puede plantear ahora con Benedicto XVI, por lo visto, cuando estaba Celestino V, la gente le reclamaba como el verdadero papa. al sucesor no le daban credibilidad. Bonifacio VIII, que es otra de esas figuras, entre comillas, Nerón. De hecho, se dice que a Celestino le tuvo preso y murió preso. Sí, sí, pero sí que el pobre Celestino era un eremita, el hombre quería estar en su cueva, y de hecho la segunda vez que se marchó de Roma es que fueron a buscarlo. Y el pobre hombre no quería volver, le decía, dejadme que estoy aquí muy a gusto, tranquilo y en mi soledad. Y ahora que mencionamos a Dante, mira, una de las cosas que tendría que hacer el próximo Papa, si quiere luchar contra la corrupción en la Iglesia, es cerrar inmediatamente el Museo de Dante en Florencia, que es un fraude, que es una clavada para poder entrar, y ahí de Dante no hay más que el nombre, y la iglesia que te venden, a la que iba Dante, es que estuvo hace poco ahí, de niño, a rezar y tal. O sea, ¿te puedes creer que para poder hacer una foto de la iglesia tienes que meter un euro para que se enciendan las luces un momento para poder enfocar la cámara y luego se apagan otra vez? Eso pasa también en España. Pues otra cosa que tiene que cambiar el próximo Papa. Y Paco Paramos dice, ¿cómo que no va a tener más poder la Iglesia Católica que la clase política de los países? En la Iglesia, si no estudias, no entras. Esto sabéis por qué lo dice, porque ha habido un periodista que en una tertulia pues respondió así de alguien por el asunto de lo de las hipotecas y tal. Oye, que yo pago mi casa porque he estudiado. Y claro, dicen que últimamente, pues comentaba Wyoming, dice, pues los estudiantes ahora no tienen ni para estudiar porque se han invertido todo el dinero en las hipotecas. Pues, claro, que por cierto, a ver, mucha gente hoy ya se ha ido a las calles a protestar por muchas cosas, entre ellas por eso, a ver si por fin se soluciona el tema de la dación en pago, lo que sea, ¿no? Sí. Esperemos. Sí, sí, manifestaciones, me imagino. Que 5 suicidios esta semana. Que esperemos que en el Vaticano pues no se den manifestaciones de ese tipo, que sean de otra manera, ¿no? No creo. Las hacen todas en la Capilla Sixtina. Caben de sobra. Se cierran y hacen el conclave. Bueno, tenemos todavía unos minutos por delante de la tertulia Zona Cero, hablando de este asunto prácticamente hoy monográfico, pero con muchísimas informaciones a propósito de lo que está ocurriendo ahí en la capital del mundo católico, en el Vaticano. Pero volvemos después de las noticias en Onda Cero, llegan ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Comenzamos el último tramo de La Rosa de los Vientos, el último tramo de la tertulia, pero después vamos a tener, para cerrar un poquito el tema de este debate, de esta tertulia especial sobre lo que está sucediendo en el Vaticano, la sección Un Mundo Feliz va a hablar del Papa Negro, pero del auténtico, y de documentos que ha escrito él mismo sobre el Papa Negro, es el líder de los jesuitas, luego lo explicamos todo que ha escrito y que se encuentran en esos documentos de Batilix. También vamos a tener el detector de mentiras, un caso de un espía que nos va a comentar Fernando Rueda, el buscador, con Martín Espósito. Hablamos de muchas cosas, entre ellas la existencia, ahora que ha cerrado hace unas horas Arco, en IFEMA, una de las grandes convenciones de arte contemporáneo en nuestro país. Bueno, pues ya hay galerías de arte que son prácticamente virtuales, y nos lo va a comentar Martín Espósito, y en el Gabinete de Curiosidades, Silvia Casasola. Todo esto en una hora que finalizamos en poco más de 50 minutos, y que tenemos que decir también una cosa más. Normalmente, todas las noches de todos los años, cuando se celebran los premios Goya, y tenemos a José Manuel Escribano, y nos informa sobre lo que está sucediendo ahí, sobre los galardones, los premiados. José Manuel Escribano, junto a otros muchos periodistas, ha formado parte del boicot a la organización de los premios Goya, porque como periodistas, como críticos, no están de acuerdo con determinadas cosas que se han hecho con ellos, y determinados impedimentos que tienen para efectuar su trabajo. Así que desde aquí nuestro apoyo a José Manuel Escribano, y por eso no hemos hablado de los Goyas en nuestro programa con la persona que se encarga de hablar de cine en nuestro programa, que es José Manuel Escribano. Bueno, dicho todo esto, el último tramo de la tertulia, hemos empezado con profecías y vamos a finalizar con profecías. Vamos a finalizar también, Manuel, hablando de un término, de un tipo de personajes que también son mágicos, misteriosos, enigmáticos, y que da muchísimo que hablar, como son los antipapas, que también existen, han sido 4, ojo. Hombre, bueno, depende. ¿Y a quién se le considera antipapa? Que la gente piensa, ¿es que es un papa malo? No. No, a ver, es que la historia de la Iglesia... Nosotros, claro, somos hijos de nuestro tiempo y de nuestra cultura y tenemos una percepción de la Iglesia, probablemente la gente de nuestra generación, de dos papas nomás, porque Juan Pablo II fueron 20 y tantos años de pontificado. Y quizá nuestros abuelos pues recuerdan a Juan XXIII o Juan Pablo I, poco más, poca memoria más tenemos. Pero la historia de la Iglesia es una historia de conspiraciones, de guerras. En estos momentos la Guardia Vaticana, una de las, yo supongo que a ti te habrá pasado, una de las imágenes que te choca es llegar al Vaticano, a la sede del cristianismo, y ver que la Guardia Vaticana pues va con sus pistolas, con sus armas, y te choca un poco, ¿no? Es como, caray. Pero bueno, cuando tienes conciencia ya de que existen los capellanes castrenses, de que a lo largo de toda la historia y todavía hoy en el presente, pues siempre ha existido una vinculación del papado con los ejércitos, pues la historia de la Iglesia ha tenido grandes luchas internas, mucho mayores que ahora, incluso grandes escisiones. Antes mencionamos el protestantismo, pero la historia de las herejías, de las escisiones, de las bicefalias a lo largo de esos 2000 años de cristianismo son enormes. Han existido personajes, no ya antipapas, sino parapapas, podríamos decir, que en un momento determinado, y a pesar de que teológicamente ellos fueron ordenados por un arzobispo en su momento y por lo tanto pues en teoría tendrían un sustento teológico, aquí en España es muy conocido el Papa Clemente del Palpar de Troya, aunque hay otros que, por cierto, claro, o sea, sería otra línea que aplicara las profecías de Malaquías, ¿no? Siempre se interpretó si realmente la gloria del olivo era él. Claro, por lo del sur, ¿no? Por lo de Andalucía. Vamos a ver, pero es que cuidado, cuando se murió Clemente Domínguez... Es verdad, no lo había pensado yo, es cierto. El heredero del trono palmariano fue Pedro el Romano. O sea, es que el mismo se autonombró Pedro II. Sí. Mira, pero fíjate que si analizamos las profecías, o sea, aquí en España tuvimos otro ejemplo precioso, precioso, que en su día fue muy mencionado, en además un sitio que tú conoces bien, Garabandal. Sí. Ahí en su momento se hizo la Virgen, hizo la profecía de que después de Juan XXIII solo quedaban tres papas antes de la llegada de la señal en el cielo y el final de los tiempos. Y durante mucho tiempo se consideró pues que esa era la profecía válida, ¿no? O sea, claro, que sería Ratzinger el último, según esa profecía. Bueno, estuvo Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Uh-huh. A menos que Juan Pablo I, pues como duró tan poquito, bueno, no lo cuentes, ¿no? Y entonces, bueno, ya van tres y ahora es la próloga. Ya viene Pedro el Romano y ya viene la última. Nostradamus también. Más que Nostradamus, los intérpretes de Nostradamus, porque el problema de Nostradamus es como Malaquías. Y ya te lo digo yo, que las profecías están hechas para que no se entiendan. Nostradamus también es muy críptico y tan extraño y tan parabólico como San Juan en su Apocalipsis, y según algunos de sus intérpretes, el sucesor de Juan Pablo II sería asesinado en el centro de Italia, un suceso que partiría en dos la Iglesia Católica y la Santa Sede, y evidentemente hemos visto que, por lo menos hasta ahora, a menos que de aquí al próximo jueves se produzca ese asesinato, pues bueno, eso ya sería tremendo, ¿eh? Sí, eso sí sería inquietante, ¿ves? No queremos dar ideas. Pues mira, profecía por profecía, porque yo creo que una de las grandes beatas del siglo XIX es Ana Catalina Emmerich. Cierto. Hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia de ella. Y ella efectivamente dejó algunas profecías escritas y decía con respecto a esto, a esta relación que estamos hablando ahora mismo, curiosamente, ¿no?, de ese doble papado. Decía, vi una fuerte oposición entre dos papas y vi cuán funenta... Mira, Bruno, lee tú, porque yo ya ni puedo. Estoy con un constipado tan tremendo. Sí, la verdad es que está haciendo un esfuerzo. Ahí. Vi una fuerte oposición entre dos papas y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. No ves ideas, tío. No, pero es curioso, ¿no? Es decir, bueno, pues son cosas relativamente planteables. No es una profecía. Ha pasado. De pensar por qué ha pasado. Ha pasado los papas de Roma y de Aviñón, por ejemplo. Pero efectivamente es mejor no dar ideas. Javi, bueno. Warklim, con Almadilla Rosa Vientos en Twitter, dice, menuda ha armado el Papa del Vaticano. Qué muy interesante todo lo que estamos comentando hoy. La verdad es que es un tema que nos apasiona y sobre el que tenemos información, documentación, y que estábamos esperando que se produjera la noticia, desde luego, para que pudiéramos hacer esa tertulia especial que estábamos aguantando desde hace muchísimo tiempo. Así que aquí la tenemos, porque llevo no sé cuántos meses diciéndole a Ignacio, mira, revisa la lista de papas para que nos cuentes cosas, y aquí la tiene con cosas marcadas, con algunos papas marcados en amarillo. Intenté traerme alguno, el sepulcro de alguno, pero es que no me han dejado pasar por aquí por Antena 3. En seguridad no te han dejado. No me han dejado, fíjate, los he dejado ahí en la salita de espera. Ahora vamos. Están los sepulcros en la salita de espera, o la imagen también. ¿Y qué has encontrado en esa lista de papas? Es una lista que yo recomiendo a todos los oyentes que quieran, que tengan unos días libres, porque la verdad es que es difícil de ir papa tras papa, pero asuntos de todo tipo. Por eso decía que cuando uno está leyendo una biografía tras biografía, a los pocos capítulos, no sé si llegará a los primeros 1000 años, porque todo se repite, todas las cuestiones. Estábamos hablando, por ejemplo, de Juan Pablo I. Solo duró 33 días. No fue ni de lejos el más breve. ¿Ah, no? No, ha habido algún año con varios papas, pero mira, ahora estaba mirando el número 87 del canon, el papa Sisinio, 20 días, año 708. Caray. Hay cuestiones de estas muy raras. Por ejemplo, el papa número 111, Formoso, murió en el año 895, meses después, o eso es lo que se dice. Sí, este estuvo meses siendo juzgado después de morir. Exacto. Ahí con el cadáver descomponiéndose. Exacto, ¿no? Es que fue desenterrado, es que desenterrado, o sea, juzgado, pero lo peor de todo es que fue condenado. ¿Y sabes lo que hicieron cuando lo condenaron? Debe ser que su defensa fue muy mal. ¿Sabes lo que hicieron cuando lo condenaron? Estaba ya muerto, evidentemente. Pues lo trocearon y tiraron las aguas al Tíber, o sea, ¿no? Claro, la historia de Papa Formoso es que merece un especial, y eso tenemos que dedicar. Por eso estas luchas de poder, aunque es verdad que nosotros las percibimos ahora de una manera muy, muy evidente, es que han existido siempre e incluso ya eran percibidas por mucha gente. Todo ese famoso tema, por ejemplo, de la papisa, toda esa historia de que una... Eso muchas veces se ha interpretado en historiografía como un ataque, un insulto al papado, porque de vez en cuando algunos papas eran invitados a marcharse, no muy amablemente, por el mismo pueblo de Roma. Por cierto, ¿cuál es? Has mencionado 20 días, este caso Sesenio. En el lado contrario, yo sé que la pregunta es traicionera al máximo. Pues sí. ¿Cuál es el papa que más duró? Pues la verdad es que no lo sé. Pero mira, Juan Pablo II precisamente estaría dentro, digamos, del top 10. ¿No? Uh-huh. Lo que sí te puedo decir es que no es el papa más longevo. ¿Quién es? Por lo menos el papa que ha muerto, no con un pontificado más largo, pero sí con una vida más larga, fue San Agatón, un siciliano del siglo VII que fue elegido papa probablemente para manejarle y para ser un papa de transición, porque tenía 99 años. Vivió 3 años más. Y luego digan que es mayor Benedicto XVI. Sí, señor. O sea, pues, murió con 102 años. Es que fue elegido con 13 años más que el actual papa. Porque también esa es otra de las opciones que siempre se baraja, tener a alguien mayor, pues mientras uno se prepara para elegir otro, o tener a alguien mayor para, entre comillas, manejarle de una manera mejor o peor. ¿Algún comentario más en Twitter, Silvia? Pues mira, por ejemplo, Ana Luz dice, pero si ya conocen las profecías, ¿por qué no las evitan? ¿Pueden elegir a otro para que no pase? Hombre, pues bueno, porque pero que no pase qué, tampoco, ¿no? Porque que un papa sea la gloria del olivo, ¿qué importa? El doctor Hu diría que eso es imposible, estaríamos alterando el continuo espacio-tiempo. Y además tenemos que tener una cosa clara. Ante las cuestiones relacionadas, quizá en otro tiempo no era así, pero hoy por hoy, que el Vaticano, teniendo todavía un poder político, una presencia política importante, no es la que ha tenido a lo largo de toda su historia, en realidad estas cuestiones pueden afectar a los católicos que consideran al Santo Padre como su líder espiritual, ¿no? Si no eres creyente, bueno, pues un tema que te toca un poco tangencialmente. Y todas las religiones, en todas las religiones existen cismas, existen luchas internas, existen profecías apocalípticas que tienden a expandir fuera de su contexto como si afectasen a todo el mundo. O sea, no tenemos que olvidar, yo recuerdo una homilía de Juan Pablo II que decía que los cristianos somos minoría en el mundo, juntando a todos los cristianos, y esta es una reflexión yo creo que importante, a todos los cristianos del mundo, 1.200, 1.300, entre 6.000 millones de personas. Sí y no, porque en algunos de los países que tienen ahora mismo el peso económico y político sobre el mundo, para bien o para mal, el cristianismo y la figura del cristianismo y la figura del Papa es más relevante que el islamismo, que el como en todos los países exportadores de petróleo, ¿no? Uh-huh. No, pero... Es que es verdad, o sea, hoy por hoy, no hoy por hoy, sino en los últimos tiempos, los países exportadores de petróleo que de alguna manera dominaban la economía mundial no eran precisamente cristianos, ¿no? No, pero los países exportadores los países de grandes tecnologías como Japón, son los importadores, los grandes importadores de petróleo son los que son los poderosos. Claro, no, pero quiero decir que pues es bueno, nosotros, Europa, a lo que me refiero, bueno, independientemente de eso, creo que es bueno entender que tendemos a crear la historia y a crear, a pensar que todo el mundo es como nosotros, y lo es en realidad, pero las creencias, las tradiciones, la cultura, la forma de entender el más allá y el más acá, la ética, la moral, lo que es virtud, lo que es pecado, pues que no todos estamos regidos por el cristianismo. Hay más de 1.000 millones de chinos, 1.400 millones de chinos que no son cristianos, que no saben ni quién es Jesús, ni quién es el Papa, ni les interesa. 1.400 o 1.500 millones de hindúes que tienen otras creencias y que tienen otros problemas y otros papas diferentes, ¿no? O sea que no perdamos la perspectiva. Que el cristianismo no es la religión que controla el mundo, como siempre han querido los cristianos, pues como han querido los judíos lo contrario, y los musulmanes, y los hinduistas, y los budistas, ¿no? Pero cuando se echan misiles en Irak, pone en nombre de Dios, no en otra cosa, ¿eh? Bueno, y los judíos cuando bombardean Palestina ponen otra cosa, y en Pakistán y en la India pues ponen otra cosa, y por desgracia todos los hombres somos, en ese sentido sí que somos iguales. Mira, yo sé que para finalizar en Twitter, Cualmadia Rosavientos dice, queremos elecciones libres ya en el papado, listas abiertas, ver sus currículums y que presenten su declaración de la renta. Es posible que voten vía Twitter. Eso sí que sería una señal del final del mundo. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Manuel Carballal, tertulia especialísima. La de hoy con Manuel Carballal, muchas gracias. Un placer. Con Ignacio Monzón, muchas gracias. Pax y Pietas. Y preguntaban en Twitter con Lorenzo Fernández, ¿qué te pasa? Bueno, pues todo el mundo tiene un trancazo de vez en cuando. Que tengo un trancazo extraordinario, así que nada. Castigo de Dios, Lorenzo. Que se ha puesto ciego de vino de misa y lo que pasa. Perdone. ¿Cómo es? Un totus tweets, ¿no? Totus revolutum. Totus tweets, hay que mandar. Y ahora vamos ya con... La sección hoy la cambiamos un poquito de espacio porque cerramos un poquito todo esto con hablando del Papa Negro, pero del auténtico con informaciones que tiene mucho que ver con lo que hemos estado contando.